Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo viaje del Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias que nos invita a hacer un recorrido por el país. En el Expreso de esta semana conocemos la organización cooperativa de mujeres que trabajan por el medio ambiente. En el país se acercan las elecciones y una comunidad denuncia una mano negra para prohibir una candidatura. También nos preguntamos qué hay que hacer para detener el éxodo rural de las familias. Además, conocemos diferentes maneras de mantener la memoria activa sobre la última dictadura cívico-militar. Compartimos el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. En Jujuy denuncian que un representante de pueblos originarios no puede presentarse en las próximas elecciones por operaciones políticas. El informe de René Caiconte, de La Voz del Cerro, de San Salvador de Jujuy. Desde Jujuy, para el Expreso Farco, en un informe que habla sobre la campaña política en un año electoral, donde para conseguir un voto se recurre a diferentes maneras, pero también para apartar a los que consideran como una molestia. Y este es el caso de uno de los candidatos del Consejo de Pueblos Originarios, Hugo Chavarría, quien se postulaba como candidato a intendente en la ciudad de La Quiaca. Contaremos qué es lo que pasó. Primero, Jorge Angulo habla de una mano negra que impidió inscribir a Hugo Chavarría como candidato a intendente. Primero repudiando, ¿no?, esta mano negra, este proceso que sufre nuestro hermano Hugo Chavarría, presidente de la comunidad originaria Colla Natividad Quispe de La Quiaca, que han impugnado su candidatura. La verdad que hay una... denunciamos que hay una mano negra, hay una corrupción en este tribunal, porque no tiene explicación, digamos, que justamente haya desaparecido la aceptación de cargo del hermano, ¿no? También asegura que la participación de las comunidades los pone nervioso a los partidos grandes que buscan seguir en el poder. O sea, no solamente están nerviosos, sino ven que nosotros avanzamos, ¿no?, que los sectores indígenas, populares, sociales, que tanto nos critican, digamos, de que debemos, en democracia debemos participar, que debemos animarnos, digamos, ¿no?, a poder disputar estos espacios en las cuestiones electorales, y cuando lo hacemos tenemos esta respuesta, ¿no? También insiste en una metida de mano y del poder de algunos sectores que hacen que los partidos chicos no puedan surgir. Cuando nosotros decidimos avanzar por esta vía, también tenemos esta metida de mano, ¿no? Denunciamos totalmente la corrupción que hay acá en este tribunal, lamentablemente en complicidad seguro con los gobiernos de turno, ¿no? Morales, Rivarola, ser parte, digamos, de esa elección, disfrutar eso del espacio, bueno, no, cuando la tienen perdida pasa esto, ¿no? Lamentablemente siempre nuestros abuelos, nuestros mayores dicen eso, ¿no? Que no van a poder, o sea, meten la mano negra. Y ahora es el momento de escuchar al principal damnificado, Hugo Chavarría, quien coincide con Jorge y habla de una torta a repartir entre los grandes del poder. Partiendo la torta a antojo de ellos, ¿no? Y más allá del tema simbólico, pareciera el tema de los votos, que es lo único democrático que nos queda en el tema de las elecciones, si haces una revisión de todo lo que viene sucediendo, realmente han hecho toda una jugada como para que, bueno, la provincia tenga solamente dos frentes supuestamente que se van a confrontar en estas elecciones, que sería el radicalismo y el peronismo a través de Rivarola. Finalmente, Hugo Chavarría, a pesar de lo ocurrido y la injusticia, asegura que no bajarán los brazos. Habla de una revancha electoral a futuro. Seguiremos trabajando porque todavía tenemos a los concejales, que bueno, hoy justamente tuvimos una reunión, nos replanteamos esa situación, así que bueno, vamos a seguir trabajando porque el consejo también es bastante significativo para nosotros, y también en lo político, bueno, seguiremos trabajando quizás con más experiencia y no subestimando al enemigo, uh-huh. Porque capaz que también haya sido uno de los errores que hemos cometido, no haber hecho una lectura mucho más profunda de esta forma de gobernar que tienen acá en la provincia, sobre un escritorio, ¿no? Y tienen muchos actores funcionales que han actuado de la forma que han actuado y, bueno, han hecho las cosas que hicieron para con nosotros. El espacio es colectivo, el nuestro, y seguiremos trabajando profundamente en ese sentido, ¿no? Quizá, bueno, volveremos a tener la revancha de acá 2 años, de acá 4 años, pero no dejaremos hacerlo porque es lo que ellos también esperan, ¿no? Que desaparezcamos, nos desintegremos. No extraña que en Jujuy pasen cosas como estas, pero lo que más bronca da es la impunidad con que se mueven. ¿Habrá voto castigo o seguirá todo igual? Desde Jujuy, desde La Voz del Cerro, el informe de René Caiconte con este hecho real para conocer a través del Expreso Farco. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. En Formosa y Corrientes, jóvenes campesinos se organizan para generar oportunidades laborales y así detener el éxodo del campo a la ciudad. El informe de José Solari, desde el Instituto de Cultura Popular, Incupo. Cuando termine esta grabación, una familia habrá abandonado el campo. Cada minuto, una familia campesina deja su tierra para hacinarse en la ciudad. La realidad es el acceso a la tierra, porque a veces como hijo de productor vos tenés que trabajar en la misma tierra de tus papás, entonces se complica. También los caminos cuando llueven, que está feo para salir, que hay mucha gente que no puede salir de sus campos, de sus casas. También es la falta de internet, porque no en todos lugares ya el internet, y eso también es una dificultad. Fue el acceso a la educación, que nos permitan tener conocimientos que vamos a aplicar en el campo y nos sirva para mejorar nuestra producción. No podemos detener el tiempo. Detengamos entonces el éxodo. ¿Cómo detener el éxodo rural? De acuerdo a lo que planteaban los testimonios de jóvenes rurales de nuestro norte, se necesita asegurar a las familias el acceso a la tierra y al agua, a las comunicaciones, a la educación y a la salud. A pesar de tantas dificultades, muchos jóvenes apuestan a seguir viviendo y trabajando en sus territorios, buscándole la vuelta a través de sus organizaciones, cooperativas y grupos. Bueno, como organización, desde que yo asumí la presidencia, una de la idea que tengo es que se sumen jóvenes, y a los jóvenes que están, poder acompañar en los proyectos que vienen llevando. Tenemos jóvenes que son productores de sandía. Silvana Flores, presidenta de la Asociación de Pequeños Productores de Saladas, Corrientes. Somos 5 que estamos en el grupo de jóvenes que se dedica a la producción de harina de maíz y sus derivados, como le decimos nosotros. Maíz, que va destinado como choclo en la Feria Franca. Lo que se seca se va a molienda para la harina de maíz, porque como organización tenemos encima las máquinas disponibles que se le presta al socio. Produzco con mi familia. Micaela, integrante de la Asociación Civil Feriantes de El Colorado, Formosa. Producimos lo que es cuestión de huerta, chacra y carne, cuestión de cerdo. Eso vendemos en la feria, en la Asociación Civil de Feriantes del Colorado. Y la verdad que cualquier producto natural la gente consume y busca. Y una vez que ya la gente te conoce, ya te manda mensaje, te pide qué cosas tenés. La salida está, o sea, está buena la salida. El tema es que por ahí, como digo, nos juegan contra muchas cosas, mucho el clima, la falta de recursos. Frente a mayores oportunidades laborales en las grandes capitales, algunos jóvenes prueban suerte. La ciudad tiene sus ventajas, pero también sus desventajas, que también las ofrece la vida en el campo. Sí, quería ir porque, digamos, la situación económica en este momento no es muy bien, digamos. Jorge Benítez, joven campesino correntino. Probé 8 meses, fui para afuera, Buenos Aires. 7, 8 meses estuve de ayudante de carnicero. Y entonces dije, nunca más. ¿No te hallaste? No me hallé. Pero no me gustó. Decidí quedarme en el campo y trabajar en mi misión. Lo que yo hago, ya sé cómo hago. Usted me pone en la albañilería, yo no sé lo que es albañilería. Sin embargo, yo sé cómo se produce una batata, sé cómo se produce una mandioca, una sandía. Yo con mi producción también bastante bien me va, digamos. Uno, que maneja tus horarios. Eso es lo que a mí, por ejemplo, me gusta de lo que hacemos nosotros. Micaela, joven campesina de la provincia de Formosa. Y después, bueno, de a poquito se va creciendo, desde abajo cómo se empieza, y bueno, ir creciendo, ir proyectando. O sea, nosotros tenemos proyectos de a futuro algún local, algún negocio, y cuesta mucho, pero si le buscas la vuelta, la verdad que sí, a mí me gusta mucho el campo. Yo amo el campo, o sea, creo que es la base de todo y... A veces soldado, quiero que sepa que cuido esta casa, le pongo las tripas, también la terraza. Tranquilo, chango, no hay nadie perfecto, todo se arregla con algo de afecto. Voy a cuidar que nunca te me pierdas, son corazón, espalda y pierna. Y las raíces y las veredas y las verdades llenas de pe. La mano, te cuido en el cielo, te cuido en el barro. Quiero que sepas que mi alma está lista, yo voy a ser para siempre tu pista. Tranquilo, chango, no hay nadie perfecto, todo se arregla con algo de afecto. Voy a cuidar que nunca te me pierdas, su corazón, espalda y pierna. Expreso Farco, su voz se escucha. En San Juan se trabaja en la puesta en valor de El Bosque de la Memoria, un espacio de recuerdo sobre la dictadura cívico-militar en nuestro país. El informe de Guillermo Romero desde Radio La Lechuza, Deposito. El bosque se genera a partir de un proyecto de una agrupación no docente, era la 26 de noviembre. Armamos más o menos una investigación de cómo, de los compañeros que estaban desaparecidos con la lista, que tenía familiares también, y presentamos el proyecto al Consejo Directivo. En el Consejo Directivo se aprobó, Carlos Jansón obviamente lo apoyaba totalmente el proyecto. Bueno, y ahí empezamos a trabajar, bueno, a buscar a Cristina De Santi, que era egresada de la Facultad de Arquitectura, para que nos ayudaran con el diseño de ese bosque. Fuimos a ver los viveros, pero los viveros no son los viveros de ahora, habían 2 o 3. Armamos un sistema de riego muy rudimentario, que era con la manguera de la universidad, ponerla en una taza, que taza hecha con la pala, ¿no? O sea, no. Y de ahí que eso tuviera un hilito de agua que cayera otra taza. Pero ustedes no saben lo que era esa especie de comunión de los sábados, sentarnos cuando estábamos cansados, porque ninguno era un experto con la hinchada ni con la pala. Nos salíamos molidos de acá. Y se generó un grupo. Y ese lazo que se daba, ese vínculo que se mantuvo, fue importantísimo. Que eso es lo que queríamos que se provocara también entre el resto. Acabamos de escuchar un fragmento del Bosque de la Memoria, un documental realizado en conjunto por egresados de la carrera de Comunicación Social y el ENERC, que fue estrenado el pasado 24 de marzo en los jardines de la facultad, donde en primera persona Margarita Camus, Diego Fiol, Alicia Russo, Cristina De Santis y Carlos Rodríguez cuentan cómo, agrupados en la organización 26 de noviembre, idearon y sembraron un bosque en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Juan como una forma de mantener el recuerdo de las y los desaparecidos en San Juan durante la dictadura cívico-eclesiástica militar. Para Marcelo Lucero, actual decano de la Facultad de Ciencias Sociales, lo que se busca es revalorizar el lugar y reconstruir la identidad institucional. Y es que la gestión que nosotros asumimos nos pusimos como primer objetivo ponerla en valor, porque el Bosque de la Memoria tiene un sentido muy importante, primero para la facultad porque le da una identidad particular. La Facultad de Ciencias Sociales siempre fue una facultad comprometida con la temática y la vigencia de los derechos humanos, pero por otro lado se convirtió en un espacio muy importante para familiares. Durante mucho tiempo, cuando en la provincia de San Juan no había actos de conmemoración, o los 24 de marzo, por ejemplo, el Bosque de la Memoria durante muchísimos años fue un lugar donde los propios familiares se reunían, se conocieron algunos de ellos entre sí. Entonces también tuvo como un rol muy importante de contención. Uh-huh. Y es en ese sentido que queremos poner en valor nuevamente su vigencia. Este bosque fue construido en 1995. En los años siguientes se sucedieron gestiones que silenciaron estas historias y abandonaron el bosque. La facultad fue enrejada y cerrada al paso de los transeúntes, lo que creó una barrera para cualquiera que quisiera visitarlo. Y los trabajadores implicados en su construcción fueron trasladados a otros puestos lejos de las facultades sociales para evitar manifestaciones. Si uno mira la primera, diría 10 años, un poquito menos, 9 años, el Bosque de la Memoria era sostenido por los propios familiares, algunos no docentes de esta agrupación, uh-huh. Pero allí no había actos públicos ni actos oficiales. Fue un espacio muy interno y contenido de la propia facultad durante muchos años. Uh-huh. Después, con el paso del tiempo, se comenzaron a hacer actos oficiales ahí. De hecho, nosotros en estos últimos 2 años hemos logrado que el acto central del 24 de marzo se realice en Bosque de la Memoria de la universidad. Y bueno, ha adquirido más relevancia pública, pero durante mucho tiempo fue un sostenimiento y una militancia de los propios compañeras y compañeros de la facultad. Hoy, además, existe un proyecto en marcha para remodelar y poner en valor el Bosque de la Memoria, llamado Bosque Presente. Este proyecto propone el aumento de la superficie forestada con la plantación de nuevas especies arbóreas, hierbas y arbustos nativos de distinto tamaño y altura, la reconstrucción de las placas conmemorativas y construcción de nuevas, y códigos QR con las historias de los y las desaparecidas. Se va a poner en ejecución junto con la Secretaría de Ciencia y Técnica un proyecto que va a ser una pequeña remodelación de todo el bosque. Se van a cambiar las placas y se van a colocar QR para que sea interactivo. Estamos preparando también, se va a implementar todo un sistema de riego para el sostenimiento de los árboles, cambio de algunas especies que están con riesgo de caerse. Uh-huh. Bueno, hay todo un trabajo, digamos, arquitectónico que se está realizando. Esperando, de aquí a 6 meses. Este proyecto fue un concurso que apoyó la Secretaría de Ciencia y Técnica y que ahora se está por comenzar a ejecutar, ¿no? Uh-huh. Perfecto. Hay uh-huh. muchísimas historias de de compañeros de desaparecidos que militaban, que trabajaron y que no han sido contadas muchas de ellas, no son muy conocidas, no son públicas. Por eso el Bosque de la Memoria en ese sentido también es un proyecto muy importante, porque en realidad después de esta primera etapa viene una segunda etapa que la facultad se va a involucrar, que es la etapa que nos llama más educativa, que es comenzar a convertirlo en un espacio de visita para realizaciones de escuelas, de organizaciones sociales, para bueno que el bosque tenga vida también activa en la educación y en la enseñanza de los derechos humanos. Reportó para el Expreso Farco Guillermo Romero desde Radio Comunitaria de Lechuza en la provincia de San Juan. Su voz se escucha en el Expreso Farco. La Cooperativa de Mujeres Emprendedoras Polinesia de Villa Allende se dedica a la producción de árboles nativos. El informe de Federico Gaitán desde FM Nexo. En la localidad cordobesa de Villa Allende, un grupo de mujeres se dedica a la producción de árboles nativos. Las mujeres se organizan en una cooperativa llamada Mujeres Emprendedoras Polinesias, que cuenta con 15 integrantes y 55 socias. Desde la cooperativa, las mujeres trabajan juntas por la conservación del medio ambiente. Son mujeres provenientes de sectores populares y que trabajan desde hace un año produciendo árboles nativos, principalmente el algarrobo blanco y negro. La cooperativa surgió como respuesta a muchas preguntas. Así lo cuenta Melina, integrante de dicha organización. La Cooperativa de Mujeres Emprendedoras surgió en medio de la pandemia. Éramos un grupo de 8 mujeres que hacíamos empanadas para vender. No hacíamos árboles todavía en ese momento, hacíamos comida. Hacíamos empanadas, hacíamos pollo, todo eso para vender, para recaudar plata, para ir comprando las semillas, para ir comprando las bolsitas. En ese modo íbamos haciendo cada una, estudiando paso por paso cómo plantar una semilla, cómo mantenerla, cómo crecen los árboles. Se nos dio, ahora estamos haciendo algarrobo. Es algo muy lindo que nos han enseñado. La cooperativa está integrada principalmente por mujeres del barrio Polinesias, un barrio tradicional y popular de la localidad de Villa Allende. Las mujeres, bajo los valores del cooperativismo, intentan dar una mejor calidad de vida a su comunidad. Hoy juntas afrontan los desafíos de la reforestación y el aprendizaje cotidiano. Estamos trabajando paso a paso, somos un grupo muy unidos, como ya lo dije. Entonces nos vamos comunicando. Bueno, sí, hoy día hacemos esto, nosotros somos la que hacemos las bolsitas, somos la que plantamos, somos la que vemos crecer los árboles poco a poco. Y si un árbol no salió, una semilla no brotó, bueno, se remueve de vuelta la tierra de esa maceta y se vuelve a plantar la semilla. En eso queremos hacer, en ese todo ese proceso estamos estudiando nosotros, viendo cómo es la semilla. No, esto es una cooperativa que recién está empezando y va por más, va por mucho más. En estos momentos la cooperativa no tiene sede y las mujeres trabajan en casas particulares. Actualmente se encuentran gestionando con el municipio local un predio para poder trabajar. Así lo indicó Romina, otra de las integrantes de la cooperativa. No, y mira, y se nos está haciendo difícil porque somos 15 en la cooperativa y tenemos más gente a punto de asociarse y somos una cantidad. Y se nos está haciendo complicado en el tema de la hora de trabajar y todo eso. Por el momento estamos haciendo los trabajos en casas individuales de integrantes de la cooperativa, pero no podemos sostenerlo más porque somos muchísima gente y estamos necesitando un lugar físico urgente. Si no, no podemos salir. Son muchos los objetivos y las metas que se proponen estas mujeres. Tenemos muchos objetivos por delante. Simplemente el hecho de tan solo ya aprender es algo muy lindo, una experiencia diferente. Esto no se queda solamente plantar algarrobo, esto se queda más